quedarán grabados en esta canción. Por siempre nuestra canción, reina mía. Esas palabras que hoy laten fuerte en mi corazón todavía duelen, todavía duelen, duelen. Aunque tenga que contener mi garganta para que no notes la locura que detrás se esconde. Detrás se esconde. Aguantaré, seguiré, seguiré jugando a ser humano por ahí. Dejaré que vivas más de esta vida. Que piensas que así es tu vida y no lo es. Sola cuenta te darás. Tu alma me ayudará. Te ayudará, te guiará. Que lo que nos une es lo que en común tenemos. Y llegará ese día, verás que sí. Comprenderás que la música que me brota es por ti mientras quedará. Nuestra canción, ah, la esencia, ma, la esencia. Aunque tenga que contener mi garganta para que no notes la locura que detrás se esconde, aguantaré y seguiré, seguiré jugando a ser humano por ahí mientras te dejaré. Que vivas más de esta vida. Que piensas que así es tu vida y no lo es. Sola cuenta te darás. Tu alma me ayudará. Que lo que nos une es lo que en común tenemos. Y llegará ese día, verás que sí. Comprenderás que la música que me brota es por ti mientras quedará. Llegará ese día, verás que sí. Verás que comprenderás sí. Que la música que me brota es por ti y nadie más. Y nadie más. Mientras quedará mi ilusión en esta canción.